Buenas tardes, yo quisiera hablar, no sé si hay un orden de palabra. Hola María José, ¿cómo te va? Te doy la palabra. Bueno, yo apoyo lo que dijo René. Lamentablemente hubo como muy poca convocatoria, muy poco tiempo de convocatoria para esta reunión. Yo me enteré hace unas horas y viendo en la página del Facebook de la municipalidad, también está como la fotografía del documento. Así ha que pasado. Disculpame, voy a hacer un intervalo en eso de la publicidad. La publicidad está desde el día domingo puesta en las redes sociales y también ha pasado el carrito por los distintos barrios, o sea... Es difícil. Lo que sí es interesante, yo le solicito como ciudadana tratar de, por ejemplo, colocar los documentos que se van a tratar en una forma más amigable, por ejemplo, en un Google Drive, en algo donde uno pueda bajar el documento completamente, ¿sí? Así como que hay fotos de páginas que no asegura que uno está leyendo la continuidad. Tiene que ver mucho con la transparencia de la información que se genera también y eso es también es importante para poder analizar y dar un análisis adecuado. También, discúlpame María José, un segundo, porque también he puesto en diferentes lugares de este pueblo donde ya estaba comunicado en el dispensario municipal, en formato papel, en la municipalidad de Huerta, en la subcomisaría y en el Correo Argentino. Hemos tenido 4 puntos para que la gente también se pueda acercar, sacarle fotocopia y tenerlo en mano, no solamente con un... Yo decía de la parte digital, que cada vez se maneja más. Entiendo bueno, que sí. Perfecto. Me he enterado de eso. Bueno, algo que, leyendo esta propuesta, la pregunta que yo les hago primero al Consejo Deliberante, ¿qué diferencia hay entre ente con la comunidad regional Punilla y también con el ente que fue creado hace unos años atrás? Cuando yo era también asesora del municipio en tema de medio ambiente, se había creado otro ente con algunos municipios para tratar el tema ambiental. Que ese ente no funcionó, por ejemplo, por cuestiones políticas, había reuniones técnicas donde participaba personal de la municipalidad, también de Huerta Grande, nosotros convocamos varias veces para unirnos con representantes de ambiente de Villa Yardino, de Valle Hermoso, de Casa Grande, para tratar en forma integral el tema de los residuos. Lamentablemente, perdón, ese ente... Una interrupción, María José. ¿De qué año y de qué ente estás hablando? A ver si Carlitos Ricci era miembro y era secretario de ahí, creo que Carlitos se fue de la reunión en este momento, no me acuerdo el nombre preciso, viste que los nombres son largos, pero era un ente que se creó para tratar cuestiones ambientales. El ente intermunicipal de medio ambiente. Ah, gracias Carlitos, ahí está. ¿Recuerdan el año, Carlitos? Sí, se constituyó en febrero del 2017. En la localidad de Valle Hermoso. Gracias, Carlitos. Bueno, entonces, Carlitos era parte de ese ente conmigo, él era representante, no sé si era secretario, tesorero, ¿verdad? ¿Estás en silencio? No. Era vicepresidente, tenía un cargo mayor. Yo era representante de la municipalidad. Pero también, bueno, tuvimos cargos ahí de participación y convocatoria a personal técnico de las áreas de ambiente de los municipios vecinos. Lamentablemente el ente no funcionó, ¿sí? Por una cuestión de que, una cuestión política, podría decirlo yo, porque no era, tenía que ver con los técnicos, sino con la falta de representación de municipios que no eran políticamente alineados, ¿no? Entonces, eso ya era una gran frustración por parte del personal técnico, que teníamos la intención de crear o una planta de tratamiento de residuos en conjunto, de tratamiento de reciclado. Y entonces, bueno, yo lo quiero poner sobre la mesa porque me parece que crear otro ente, en vez de reactivar lo que ya había, no parece muy transparente, porque se puede caer fácilmente en lo mismo que antes, porque los problemas que hicieron que ese ente no funcionara no fueron solucionados. Entonces, lo llamo a colación para que investiguen eso, y quizás es mejor fortalecer algo que ya existe que volver a crear, bueno, ya fue creado este ente, pero me parece que responde más a fines políticos que a fines técnicos y de necesidad, por una falta de alineación política con la comunidad regional. Entonces, me parece que es como mucho gasto de energía. Otra cosa que me preocupa profundamente de este ente es la estructura de gobernanza que se propone. Si ustedes, viendo el detalle del documento, hay una asamblea que está formada por los intendentes y las presidentes de las comunas. Una asamblea tiene que tener un carácter más participativo, no solamente los jefes comunales o los jefes municipales, ¿sí? Tenemos sociedad civil, representantes de la sociedad civil, tenemos ciudadanos que les interesa el tema, tenemos profesionales que les interesa el tema y que pueden aportar muchísimo. O sea, la asamblea la manejan solamente los intendentes o jefes comunales. Después, luego hay una junta ejecutiva. Yo me puse a pensar, dije, bueno, ¿quién formará la junta ejecutiva? Tienen que ser profesionales que entiendan el tema. Porque si estamos hablando de un organismo para tratamiento de residuos, que vayan personas que no tienen conocimiento técnico sobre el tema, va a llevar a lo mismo, a tener que responder a intereses políticos y de los intendentes y jefes comunales. Además, la junta ejecutiva está formada por 3 personas. ¿Cómo van a ejecutar un presupuesto y actividades 3 personas? Un presidente, un secretario y un tesorero. Eso también responde a una falta de conocimiento de lo que necesita como recursos humanos para ejecutar proyectos, programas. O sea, se está hablando de muchos municipios que tienen problemas de residuos y el tratamiento de residuos sólidos urbanos es un problema muy complejo, multidimensional, que tiene que ver con ciudadanos, con productores mayores de basura, con la ciudadanía cómo enfrenta el tema. Entonces, me parece que además la Junta Ejecutiva es elegida por la Asamblea que está formada por los intendentes. Entonces, los intendentes van a colocar a dedo personas de su interés para que estén en un ente, ¿sí? Y además, por lo que yo conozco mucha, digamos, yo soy doctora en biología, trabajo en temas ambientales, no conozco en profundidad el tema de los residuos sólidos urbanos y su tratamiento, ¿sí? Me he capacitado, he investigado, pero es un tema que necesita profesionales que sepan, ¿sí? Claramente. Luego, después habla de un consejo consultivo. Bueno, el consejo consultivo de vuelta, que está nombrado por la asamblea, que son los intendentes. Entonces, no hay participación ciudadana, no hay expertos técnicos asignados. En algún lugar hablan de consultorías que se van a bueno, los consultores existen, por supuesto, pero son muy caros también. Entonces, un ente que va a tratar sobre los residuos sólidos, en ningún lugar del el documento que ustedes compartieron hablan de expertos en el tema, en ningún lugar hablan de participación de la sociedad civil, porque como dijo René, los residuos los genera la gente. Si no hay programas de capacitación y no hay involucramiento de la comunidad, no se va a avanzar en el tema. Entonces yo lo pongo le pongo esto por favor para que lo consideren. Como dijo René, ya se está hablando de los residuos hace muchos años, hay muchos casos de estudio exitosos en el país. Hay una red argentina de municipios contra el cambio climático que está trabajando sobre economía circular, da capacitaciones de residuos, hay personal que también apoya esto. La municipalidad debería ser miembro de esta red, yo lo presenté a esta red a Matías también en su momento, pero no hay nadie a cargo de la parte ambiental del municipio realmente. Entonces, también creo que hay un vacío ahí, que no lo llena, no se puede llenar políticamente más. Es un vacío que tiene que ser técnico, un vacío que tiene que ver con la comunidad y cómo trabajar con programas integrales. Entonces, si no, esto va a llegar a lo mismo que pasó con un ente que se formó hace unos años atrás, a la nada, por cuestiones políticas. Bueno. Quería expresar esto y ponerlo a su consideración, siempre dispuesta a colaborar en lo que necesiten.